Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de aquí de la casa. Ya saben, los especiales que hacemos juntos, que compartimos, en donde compartimos, mejor dicho, lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y también vivencias, experiencias, anécdotas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas escuchando esta fabulosa música. Bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida. Y ya saben, a compartir, muchachos y muchachas, conocedores y conocedoras, que ya saben que este espacio es para ustedes y por ustedes. Y bueno, pues vamos a tratar de aprender juntos, como siempre, ¿no? Algo acerca de la historia del rock. Es bueno enterarnos de repente de algunas cosas que desconocíamos, que aparentemente pues no imaginábamos, más bien, ¿no? Luego de repente nos encontramos con colaboraciones que nunca imaginamos, ¿no? Como las colaboraciones en las que nos dimos cuenta, ¿no? Que Lemmy tuvo que ver con la producción de un disco de Ozzy Osbourne. Y así de repente, ¿no? Los productores que han trabajado en discos de bandas mexicanas, productores internacionales, ¿no? Que le han dado ese toque de calidad, ¿no? A algunas bandas de aquí de México, como Caifanes, como Santa Sabina. Y pues bueno, es hora de empezar a compartir. Está aquí, ya saben, el WhatsApp. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Messenger. Para que nos hagan llegar sus peticiones. Para compartir aquí con toda la banda de la Casa del Rock. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio. Chéquenos ahí en Facebook. Inscríbanse para que nos hagan llegar sus comentarios, que nos hagan llegar sus sugerencias para, ya saben, para mejorar algunas cosas aquí en lo que es la estación de radio. Una estación de radio online que prácticamente llegamos a todo el mundo, ¿no? Podemos decir que es una radio comunitaria, pero pues como no estamos en una sola comunidad, en un solo lugar, pues abarcamos ahora sí que es una comunidad internacional, por así decirlo, ¿no? Tenemos amigos de varias partes del mundo que están ahí conectados, que de repente nos enlazamos y compartimos, ¿no? Compartimos nuestros gustos musicales a distancia, pero ya saben, con los medios digitales, pues todo se acorta, estamos cada vez más cerca, nos sentimos cerca a pesar de la distancia. Y pues bueno, hay que aprovechar todo esto. Vamos a ver qué comparte la banda por acá. Por ahí está Mitra ya saludando a la banda. Vientos, Mitra. Fabián también estaba por ahí ya dando manita arriba. Alexan también ya está por aquí. Ya está lista para pedir su material. Uyuala ya también está por aquí. Ya llegué, dice Uyuala. La semana pasada tuvimos un programa muy bueno acerca de ese músico místico llamado George Harrison. Y Marcos y Uyuala se esmeraron, ¿no? En recolectar esa información y aparte la información que ellos ya traían por ser seguidores, ¿no? De este legendario músico. Y pues bueno, estuvo muy padre el programa de la semana pasada en el que compartimos este grandioso especial dedicado al este grandioso músico místico llamado George Harrison. Bien, aquí de fondo estamos escuchando algo de Johnny Winter. Vamos a subirle un poquito para empezarnos a ambientar ya, ¿no? Vamos a regresar a esta rola de Johnny Winter que se llama Mean Mistreater. Vámonos con esto que dice así, Johnny Winter. Just me. Mean Mistreater, Johnny Winter, de su álbum de 1969, homónimo, llamado Johnny Winter. Estamos escuchando algunas rolitas de este tremendo músico. Vamos a leer un poco acerca de Johnny Winter. Johnny Dawson, Johnny Winter, fue un guitarrista estadounidense de blues y rock. Winter se convirtió en una estrella del blues eléctrico a finales de los años 60, y en el momento del Festival de Woodstock ya era una leyenda. Durante la última etapa de Muddy Waters, produjo sus tres últimos discos. O sea, ahí está. Es lo que les digo, que de repente nos enteramos de cosas interesantes, como esta producción que hizo Johnny Winter a los últimos discos de Muddy Waters. Un gran bluesero también, ¿no? Que vino a electrificar ese blues, ¿no? Al que estaban acostumbrados en los años 20, ¿no? Que era un blues más acústico, y de repente llegó Muddy Waters y otros. Y con la electrificación, no sé cómo decirlo, de la guitarra, pues se evolucionó ese estilo musical, ¿no? Ya lo pudieron llevar del campo hacia las poblaciones pequeñas, hacia los poblados donde había pequeños antros, donde ya podían tocar, ¿no? Con instrumentos eléctricos y ya con sus baterías, para hacer más ruido y levantar más ese género llamado blues. Bien, seguimos por acá. Saludando a la banda. Y aquí nos dice Alexa: buenas rolitas del buen Johnny Winter. Buena rolita, dice Alexa. Sí, pues cómo no, Alexa. Acá nuestro buen amigo Alex Thrasher: saludos, camaradas de la Casa del Rock, de parte de su amigo Alex Thrasher, aquí presentes. Una rolita de Real de 14, por favor. Una rola. La rola de Mujer Sucia. Bien, suerte la ponemos, mi buen Alex. Mitra, ya ando por acá, dice, ya estoy compartiendo, saludos a la banda. Bien, entonces Mitra, qué bueno que estás por acá. Vamos a buscar esa rola que dice nuestro amigo Alex Thrasher. Se puso las pilas y en calor pidió su rola. Vamos a buscar ese material para complacerlo. Mujer Sucia, Real de 14. Vamos a escuchar a Real de 14. Una banda bluesera mexicana. Vamos a transmitir este material para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Mujer Sucia, Real de 14. No entiendo el mundo por mí que se haga polvo. Real de 14, Mujer Sucia, para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Buena rolita, buen material. De Real de 14, de su álbum lanzado en el año de 1987, llamado Real de 14. Real de 14 es un grupo de blues rock procedente de México. Su nombre es tomado del pueblo minero de San Luis Potosí, Real de 14. Aquí nos dice Wikipedia que finalizó en el año 2006. Su andar por los escenarios, aparentemente, a consecuencia de la enfermedad de José Cruz, de su vocalista, que padece una enfermedad así como degenerativa, que le prohíbe, ¿no? Le impide, ¿no? Poder presentarse. Pues bueno, pues eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Aquí los sellos discográficos donde grabó Real de 14, pues son varios. Todos parecen ser sellos independientes. Tenemos Fonarte Latino, Discos Pueblo, Fonarte Latino, Rock Estatal Records y Discos La Mina. Pues ahí está Real de 14. Grabó con sellos aparentemente pequeños, pero pues logró trascender y hacerse un nombre dentro de del círculo blusero y rockero de México. Y seguimos por acá. Uyola ya pide una rola. Bucio desmejorado. Vamos a buscar ese material que pide Uyola.

Fue grabado en 2003 y lanzado por la discográfica EMI en 2004. Se oyó bastante chida esa rolita, ¿no? Así muy relajada. Muchas veces este tipo de trabajos y colaboraciones dan buenos resultados y aquí podemos ver así que un ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? Eso fue para nuestro buen amigo Uyuala, esta rolita que pidió. Bueno, desmejorado, Bushido. Bien, seguimos por acá. Alexan, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rola, por favor. Tosh, de ZZ Top. Bien, pues Alexan, te la lanzamos. Mitra, yo voy a querer una rola. Decadencia de los Héroes del Silencio. ¿Se podrá? ¿Me recuerdas qué canción está sonando? Sí. Bueno, pues ya lo dije, mi buen amigo Mitra. Vamos a complacer a Alexa con esa rola, ¿no? Que pidió. Y ahorita enseguida también con nuestro buen amigo Mitra, ya saben. Vamos a buscar ese material de Alexa. ¿Qué quiere Alexa? Es una canción también ya bien clásica, ¿no? Del rock. De ese ritmo tan chido, ¿no? Que creó este ZZ Top, ¿no? Una onda bluesera, rock and rollera y rockera, ¿no? Una combinación muy, muy interesante la que hizo ZZ Top. Y vámonos con esta canción llamada Touch. No, está bien chingona. De su álbum Fandango. Esto dice así, vamos. Yeah. ZZ Top para Alexan de su álbum Fandango que lanzó ZZ Top en aquellos años, el año 1975, y que vino a impactar, ¿no?, con ese tremendo sonido con mucha energía, bien rock and rollero, ¿no? Una canción bien cortita, ¿no? Una rola bien corta, pero llena de, pues, de buena onda, ¿no? De buena vibra, ¿no? Buen material que estamos transmitiendo el día de hoy. Y aquí Alexan, gracias, rolísima. Sí, tremenda rola, Alexan. Ya ves que de repente nos aventamos ese cover, ¿no? Y yo he batallado ahí con el solo, porque no me he aplicado a sacar el solito con el slide. Sí, lo he intentado, ¿no? He hecho algunas versiones más personales, pero como que siento que ese solito es obligado. Suena muy, muy, muy, muy chido, ¿no? Como para no tocarlo. Próximamente yo creo que sí me voy a aplicar y voy a tratar de sacar ese solo, que es como un reto para mí. Bien, seguimos por acá. Tenemos acá de fondo a Johnny Winter, con su álbum que lanzó en el año de 1969, homónimo Johnny Winter. Gran músico que ya también ya partió ya hace unos añitos. No tiene mucho que Johnny Winter murió. Pues lo bueno es que nos dejó un gran legado. Un gran legado musical que podemos disfrutar a través de estos medios digitales. Ya saben, YouTube nos permitió acceder, ¿no?, a toda esa música que era difícil conseguir en, ya saben, en los lugares tradicionales aquí en Ciudad de México, ¿no? Como el Chopo y eso. Sí los podías conseguir, ¿no? Algunos. Pero no hay nada como... Ahora sí que no se compara a lo que ya vivimos actualmente, ¿no? Con la era digital, ya con YouTube y todas las plataformas que se encuentran ya en la nube. Todo lo de internet que nos permite, pues no sé, enterarnos de mucha música, ¿no? Empaparnos de gran música. Yo creo que es una revolución tremenda, ¿no? En cuanto a la influencia musical, ¿no?, que estamos recibiendo. Algo nunca antes visto, ¿no? Porque teníamos influencias, pero nada más de la música, la que podíamos, o sea, que tener a la mano, ¿no? Ya sea por amigos o que nosotros consiguiéramos. O por nuestros familiares también, ¿no? Ya saben que nuestros hermanos o nuestros papás, ¿no?, en algunos casos, pues ya también tenían esa música y nos la heredaban y pues podíamos influenciarnos. Pero ahora con internet, pues, ¿no?, pues tenemos acceso a infinidad de material, que ahora sí que esperemos que esto sirva como una influencia, pues buena, ¿no?, para que se cree una buena música. Y hay una revolución musical como la de los 60, 70, que se crearon grandes bandas y grandes canciones. Bien, pues vámonos ahora a complacer a nuestro buen amigo Mitra, que ya pidió su rola de Los Héroes del Silencio. Vamos a buscar ese material para complacer a Mitra. Y vamos a ver si lo conseguimos por acá. Si ya está por aquí. Vamos a poner este tema que se llama Decadencia, Héroes del Silencio, para Mitra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Está prohibida en tu mente. La caída pierde altura por momentos. El templo del sábado desayó. Nunca podré saber si la cruz es salvación. Casa iluminada espera que alguien entre. El martirio inocente que siempre se ha de malinterpretar. El templo del sol estalló. Nunca podré saber si la cruz es salvación. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do decadencia está prohibida. La caída pierde altura. Cadencia, Héroes del Silencio, de su álbum Senderos de Traición, del año de 1990. Vamos a leer un poco acerca de este material de Héroes del Silencio. Aquí dice, Senderos de Traición es el segundo álbum de estudio de la banda española Héroes del Silencio, grabado en los estudios Quirios de Madrid, bajo la producción de Phil Manzanera para Sound y Management Zurich. Bueno, aquí dice, fue mezclado en Metropolis Studios en Londres, contando con Cage Bessey como ingeniero de sonido y mezcla. La banda ha considerado este el mejor disco de su carrera, y donde la crítica comenzó a apoyarles más, era un disco completamente introspectivo y muy acorde a la época, haciendo una fusión de sonidos entre rock gótico, el pop y el hard rock. Las mayores influencias fueron The Cult y New Model Army. Pues ahí está. Ahí está el material que grabó Los Héroes del Silencio, ¿no? En aquel tiempo. Así como bien dicen, ¿no? Un álbum experimental, ¿no? También ahí, ¿no? Que le fueron buscando un sonido también que le diera un cierto sello a la banda, ¿no? Y vaya que impactaron, ¿no? Los Héroes del Silencio a nivel mundial. Y en México no fue la excepción. Aquí en México, pues llegaron un poquito después de ese lanzamiento de ese álbum. Ese álbum llegó acá por el año de 1992. Pero pues llegó para impactar bien cañón. Recuerdo cuando veía de repente por ahí algunos videos de Los Héroes del Silencio cuando empezaban. Y cómo me gustaba la banda, ¿no? Me gustaban un buen. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda que se está comunicando. Y aquí René. Buen amigo René, saludos a la banda de la Casa del Rock y más allá. Abrazo fuerte. Voy con Bon Jovi. My Guitar Lies Bleeding in My Arms. Bien, entonces, como que ya estoy mejorando mi inglés, ¿no? No manches. Primero tengo que hablar español bien, porque no. También chafeo ahí. Vamos a buscar ese material que nos pide René. Nada más déjenme poner aquí silencio a esto. Es como que ya se me perdió acá. Vamos a copiarla de nuevo. Vamos a buscar ese material. Bon Jovi, My Guitar Lies Bleeding in My Arms. Para nuestro buen amigo René. No sé si está en la tomandancia ahorita, pero saludos a René, donde se encuentre cotorreando ahorita. Si está en su cantón ahí tranquilo, pues también está chido. Bien, pues vamos a bajarle a este fondo que tenemos, este fondo musical. Con el gran Edgar, Johnny Winter. Hoy lo tenemos como fondo musical a Johnny Winter. Y también de repente estamos lanzando alguna rola de él. Entonces vámonos con esta rolita de Bon Jovi. My Guitar Lies Bleeding in My Arms. Vámonos. Misery likes company. I like the way that sounds. I've been trying to find the meaning, so I can write it down. Staring out the window, it's such a long way down. I like to jump, but I'm afraid to hit the ground. I can't write a love song the way I feel today. And I can't sing no song of hope, I've got nothing to say. Life is feeling kinda strange since you went away. I sing this song to you. our lives bleeding in my arms. Tired of watching TV, it makes me want to scream. Outside the world is burning, man, that's so hard to believe. Each day you know you're dying, from the cradle to the grave. I get so numb sometimes that I just feel pain. I can't write a love song the way I feel today. I can't sing no song before, I've got nothing to say. Life is feeling kinda strange, it's strange enough these days. Send this song to you where you are. As my guitar lies bleeding in my arms. Está sangrando en mis brazos, Bon Jovi, para nuestro buen amigo René. Se desprende esta rola del álbum These Days, lanzado en el año de 1995. Suena pesadona la guitarra, me gustó. Blucerona y a la vez pesadona, ¿no? Se siente ese hard rock. Bien, buena rola, que a mí me gustó un buen. Vamos a leer lo que comenta acá René. Para los que anden nostálgicos por la pérdida de Donald Trump a la presidencia, dice, dice René. Les dedica esa rola. Pues ahí está. Pues sí, ¿no? Creo que perdió Donald Trump su reelección. Pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Con este nuevo presidente. Ya saben que las cosas muchas veces no cambian mucho, ¿no? Cuando son países que prácticamente dominan el mundo acá. Cada presidente tiene una misión ahí, ¿no? Conservar el lugar, así que conservar el trono y pues se van a esmerar, ¿no? En seguir perpetuándose por más años ahí en la cumbre, ¿no? Acá dice Mitra, voto latino de Molotov para Donald Trump. Ándale. Vamos a buscar esa rola, Mitra. Buen material. Vamos a lanzar esta canción que pidió Mitra. Voto latino dedicado a Donald Trump, dice Mitra. Pues vámonos con esto que dice así. Molotov. Latino dedicado para Donald Trump, como dice Mitra, de esta banda tremenda llamada Molotov, de su álbum ¿Dónde jugarán las niñas? Del año de 1997. Recuerdo cuando salió ese material, no manches, cómo impactó bien cañón, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está, recordando a Molotov, el lanzamiento de ese material del año de 1997, un álbum polémico, pero pues bueno, se atrevieron a sacar ese material y qué bueno, ¿no? qué bueno que sacaron ese material y lo seguimos recordando por acá, en la Casa del Rock, gracias a nuestro amigo Mitra que pidió el material. Recientemente censurados por el tema puto, dice Mitra. Sí, pues ya sabes que ahorita están muy delicados con ese tema. Acuérdate que en los estadios de fútbol también se solía pues corear, ¿no? Cuando el portero iba a hacer el despeje, ¿no? No sé si se sigue haciendo. Bueno, ahorita no se está haciendo, pero no sé si lo... como, bueno, más bien como que lo quieren censurar también, ¿no? Estaban como que vetando a los estadios cuando se escuchaba ese coro, ¿no? Se hizo muy famoso a nivel mundial, porque ya sabes que en el mundial pues no faltaba que por ahí la banda lo coreara, ¿no? Los fans, los fanáticos. Bien, pues por acá seguimos. Dice, también lo prohibieron en los estadios, sí. Sí, es lo que estamos platicando, Mitra. Y acá mi sobrina Irene dice, pues hablando de política, ¿me podrían poner la de Pigs de Pink Floyd? Aunque no sé si ya la pusieron, si acabo de llegar, saludos. Ahí está Irene, bien, entonces Irene, vamos a poner esa rola. No la hemos puesto, pero sí vamos a poner ese material que está bien cañón también. Pigs de Pink Floyd, vamos a buscar ese tema que está bien grueso. Si no me equivoco es del disco Animals. Vamos a buscar, aquí está el material ya. Bien, pues vamos a lanzar ese tema llamado Pigs de Pink Floyd para Irene, que ya está por aquí en la Casa del Rock. Vámonos. Thank you.

Pink Floyd, Pigs, Three Different Ones, conocido popularmente como Pigs, este tema. Vamos a leer un poco acerca de este material. Pigs es una canción del álbum Animals de Pink Floyd del año de 1977. Escrita originalmente por Roger Waters, fue grabada en el año de 1976 en el estudio de Britannia Row Studios de Ellingston, Londres. Aquí tiene un argumento muy, muy interesante, ¿no? Dice, desde la perspectiva de Roger Waters y basado en el libro Rebelión en la granja de George Orwell, Pigs o cerdos, traducido al español, representa a las personas que se hallan en la cima de los sectores sociales, los cuales poseen poder, dinero y riquezas, pero a través de manipular al resto de la sociedad para que compitan sin fin alguno, con impotencia, a fin de que los cerdos se mantengan poderosos. Y luego aquí dice, en la canción Dogs, o sea perros, dirigido hacia los oportunistas interesados, se escucha, debo admitirlo, estoy confundido, a veces creo que me están usando, aludiendo a la manipulación de los cerdos. Y eso es muy cierto, ¿no? Y sigue pasando. Pues bueno, pues eso fue lo que plasmó Roger Waters en esa canción llamada Pigs. Una canción bien largota que dura 11 minutos con 28 segundos, pero está bastante, bastante interesante, ¿no? Cómo meten los sonidos, cómo meten los efectos. De repente podemos oír ahí el cerdo haciendo ruidos con un delay, ¿no? Se oye bastante chido, ¿no? Muy loco, ¿no? La onda, pero pues muy, muy, muy profunda la idea de Pink Floyd con este álbum. Bien, seguimos por acá. Eso fue para Irene, que pidió este material y nos mandó una foto, ¿no? Donde está ahí un concierto de Roger Waters y en la pantalla podemos ver a Donald Trump, ¿no? Acá en cuerpo de bebé. ¿Qué nos querrá decir Roger Waters con esa imagen? Y aquí huyó a la Brillo de Sol de Duck Ducks. Una rolita, dice. Vientos, Brillo de Sol. En un momento lo ponemos. Y acá Alex Trasher está poniendo un material también ahí. Un video, ahorita voy a checar a ver qué nos muestra ahí. Vamos a ver qué pone ahí Alex Trasher. Se los comparto, está bien bueno. No manches. Déjeme acabar de ver este material. Ahorita lo compartimos. Alex, está bueno el video que nos compartes. Esta rola de Brillo de Sol de Duck Ducks. Que nos platique, Uyuala, ¿qué onda con Duck Ducks? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué onda? ¿Cómo fue que le gustó esta banda mexicana? Que ya es una banda de los 70s. Y que no fue realmente muy, muy popular, ¿no? Muy comercial, que digamos. Pero veo que Uyuala sí, pues sí conoce el material de Duck Ducks. Que nos comente algo acerca de Duck Ducks, ¿no? ¿Cómo fue que se interesó en este material? ¿Y qué onda, no? A lo mejor tiene algún secreto por ahí que compartir. Vamos a esperar a que nos escriba también. Y bueno, vamos a complacerlo mientras. Vamos a buscar el material. Brillo de Sol, Duck Ducks. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. brillo de sol. Brillo de sol, Duk Duk, de su álbum Cambia, Cambia, del año de 1973. Para Uyuala, que nos comenta aquí acerca de esta banda mexicana llamada Duk Duk, banda de los 70, y nos dice Uyuala, ¿no? Me responde la pregunta que le hice, ¿no? Que cómo fue que se interesó por ese tipo de música, ¿no? De bandas de los 70 y mexicanas, ¿no? Bueno, dice, los conocí porque me aburrí del rock mexicano de ahora, dice, y se ríe, ¿no? Y me sorprendí de tan buena calidad de bandas mexicanas de esa época, que sonaban a bandas inglesas, que de hecho donde viene esa rola de Brillo de Sol es su único disco en inglés. Pues ahí está, vientos. Es lo que les digo, ya tenemos chance de explorar aquí en la red, en internet, sobre bandas de antaño, ¿no? Bandas no muy escuchadas. Y pues nos podemos sorprender, ¿no? Así como dice Uyuala, ¿no? Nos sorprendemos con bandas que no son muy conocidas, pero de que de repente nos sorprenden, ¿no? Con tremendo material, como es el caso de Duk Duk. Dice que es su... ¿qué? Dice que se equivocó. En español, perdón. Dice su único disco en español. Pues tiene varios discos en inglés, ¿no? Sí, porque en aquella época... Recuerdo que nos comentaba el papá de Fabián que él vivió toda esa época de los 60, 70, que la mayoría de los grupos mexicanos cantaban en inglés y que si cantaban en español la banda los abucheaba. Ahora sí que la banda estaba acostumbrada a escuchar el rock en inglés y así lo quería, ¿no? Inclusive por las bandas mexicanas, ¿no? Querían que lo interpretaran en inglés, como ellos estaban acostumbrados a escuchar esa música, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está, ¿no? Es una prueba de ello. Estas bandas, ¿no? Como Duk Duk y muchas bandas más, ¿no? La Revolución de Emiliano Zapata y no sé, un buen de bandas bien chidas mexicanas que de repente te sorprendes, ¿no? Que tienen una tremenda calidad. Dice aquí Mitra, lo voy a compartir. Es que les acabo de compartir un video que me compartió mi buen amigo Alex Thrasher. Déjenme ver si le puedo compartir aquí con toda la banda, porque ya saben que aquí, ¿cómo se llama? Que WhatsApp ya nos limita bien cañón, ¿no? Ya no nos da chance de compartir así tan fácil. Pero aquí sí puedo. Vamos a enviarlo en caliente, así sin mensaje, nada más para que lo vean en calor. Pues ya lo compartí aquí a través de CDMX de la lista de difusión que tengo. Y esa sí le llega un poco más de banda. Está muy gracioso ese video. Bien, pues Mitra aquí nos dice que ya lo va a compartir. Pues bien, entonces. Bien, pues seguimos por acá escuchando buena música. Sigan pidiendo material, muchachos y muchachas. Ya saben que aquí los complacemos con buen rock. Y pues vamos a seguir escuchando material. Ya que estábamos con la onda mexicana, vamos a poner un tema que apareció aquí en calor. De una banda mexicana también, llamada La Revolución de Emiliano Zapata. Nunca he escuchado esta canción, se llama Ciudad Perdida. O al menos que por ahí la haya escuchado de repente, pero al menos el nombre no lo conozco. Pero a ver, también por acá nos están escribiendo algunos amigos. A ver, David Maldonado dice, estaba por ahí, un buen maestro. Nos dice, cuídate mucho del coronavirus, a los primeros síntomas, luego al médico. A mí ya me dio y... ¿qué? ¿Se siente qué? Declaración. Sí, me da a entender que se siente bien cabrón, ¿no? No, pues que cuídese, maestro. Esperemos que se recupere pronto y que logre librarse de esa... pues de ese coronavirus, ¿no? Ya saben que ha venido a impactar de manera muy cañona al mundo. Y pues yo creo que lo mejor es cuidarnos, vitaminarnos, ya saben, la vitamina C. Eso ahora sí que es de lo mejor para contrarrestar ese tipo de enfermedades que son respiratorias. Y hay muchos remedios por ahí interesantes, ¿no? Que son naturistas que ayudan un buen, ¿no? También por ahí mencionaban que en las hojas de eucalipto y no me acuerdo qué otra plantita, uno la ponía a hervir ahí, ahora sí que en agua, y el vapor, pues a aspirarlo, ¿no? También sirve un buen para descongestionar los pulmones. Pues esperemos que esté bien, maestro. Cuídese mucho, ya sabe. Le deseamos lo mejor, que pronto esté pidiendo su material por acá. Y aquí la banda ya riéndose con el video que nos compartió nuestro buen amigo Alex Tracher, que ya hice llegar a la banda. Hay dos, tres que están conectados ahí, Leonides ya también, ya riéndose. René pidiendo material, dice René, dice, buena banda, rolota con la revolución de Emiliano Zapata. Pues ahí estábamos con esa de la revolución de Emiliano Zapata. Vámonos con eso que dice Ciudad Perdida, la revolución de Emiliano Zapata. Thank you. Ciudad Perdida, La Revolución de Emiliano Zapata, del álbum La Onda Chicana del año de 1971. Pues bueno, pues ahí está. Escuchamos ese material, qué buena rola, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para, pues para toda la banda, ¿no? Que está aquí conectada, escuchando buena música y compartiendo de repente algunos videos por ahí. Aquí hay unos videos que compartieron. Ya les mandé el de Donald Trump, ¿no? Cuando lo sacan. Está bien bueno. No manches, está bien gracioso. Para afuera, caché. Que su madre. También por acá René nos manda otro video. No, suelta, los memes están bien cañones, ¿no? Con eso de la derrota de Donald Trump, que tuvo que dejar la silla presidencial de ahí, de la llamada Casa Blanca, en Washington, allá en Estados Unidos. Pues bueno, se escribió una historia y vino una nueva, ¿no? A ver cómo le va al mundo, no nada más a Estados Unidos. Ya saben que Estados Unidos pues es una influencia total en todo el mundo, ¿no? Y vamos a ver qué onda, a ver qué resultados hay. Esperemos que sean positivos, ya saben. Es lo que se espera, ¿no? Lo que uno desea, pero así como están las cosas, a ver qué onda. A ver qué sucede. Ya es difícil de creer en los gobiernos, ¿no? Pero pues bueno, son asuntos políticos. Y acá por acá nos escribe Uyuala. Ya mi última petición, según San Roses. Paciencia. Dice aquí, té de orégano con clavo. Efectivo o gotas de extracto de... El extracto puro de orégano para fortalecer el sistema. Es como una receta para fortalecer el sistema inmunológico y respiratorio, ¿no? Pues ahí está, ya nos compartió la receta. Una receta Uyuala. Té de orégano con clavo. Sin albur, dice, ¿no? Efectivo, dice. O gotas de extracto de extracto puro de orégano. Pues ahí está, ya saben. Es una receta. Este material se oye muy, muy bueno. Vamos a regresar a esta rola que está de fondo. Para disfrutarla acá, ¿no? Con toda la banda. Esto que dice así. Feels like rain. Body Guy. De su álbum Fix Like Rain del año de 1993. Body Guy, vámonos. Downhill the river. Leads to sea. And in this sticky heat I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane. And it feels like rain. And it feels like rain. Lying here underneath the stars, right next to you. And I'm wondering who you Tema tan bueno este de Feels Like a Rain de Buddy Guy. Vamos a leer un poco acerca de este material. Feels Like a Rain es el octavo álbum de estudio de Buddy Guy, lanzado en el año de 1993 a través de Silvertone Records. La canción principal, esta que escuchamos, fue escrita por John Hiatt y también aparece en su álbum Slow Turning, lanzado en el año de 1988. Es bien interesante aquí algo. Vamos a leer un poco acerca de Buddy Guy. Buddy Guy es un guitarrista y cantante de blues estadounidense. Es un exponente del blues de Chicago y ha influido en guitarristas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. y John Mayer. En la década de 1960, bueno, acá ponen más cosas. Pero pues no manches, tremendo músico, ¿no? ¿Cómo impactó, ¿no?, en esos grandes músicos que posteriormente serían unas estrellotas también del rock? Y aquí pues se nota, ¿no?, ese feeling, ¿no?, de Buddy Guy. Yo lo he escuchado, la verdad, muy poco, pero ahorita escuchando el tema pues se puede notar esa tremenda calidad, ¿no?, de Buddy Guy. La neta, es un gran músico. Pues vamos a leer por acá, sí. Otra rolita chingona, la de What Life Can Be de la banda Kingdom Come para Alexander y Arturo Los Chendros. Es What Love Can Be. Es que está. Este teclado está. Escribe lo que quiere. Ah, bueno, es que se equivocó de rola.

Patti en Guns N' Roses, tema que se desprendió de su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1987. La verdad que yo ya no me acordaba de esa rola. Sí, ya tiene un buen que no escucho ese disco, pero recuerdo que yo era bien fan de ese material, pero no me acuerdo de la canción. Ya tiene un resto que no lo escucho. Pues ahí viene la canción, ¿no? Para nuestro buen amigo Uyuala, que nos hizo recordar esa canción, que de verdad me cae que yo no me acuerdo de ella acá. Pues bueno, pues seguimos por acá. Nuestro buen amigo Alex Thrasher estaba pidiendo un material. Vamos a buscar esta canción. What Love Can Be, Kingdom Come. Nos dedica esta rola Alex en un servidor, el buen Alex, y para toda la banda de la Casa del Rock. Esta canción enseguida va a sonar aquí. What Love Can Be, Kingdom Come. Vámonos, esto dice así. To me now, I wanna be your best friend for all of time. I wanna be the tissue for you to use. I never wanna be alone. Thank you. to be with me. What love can be. No sé si ya haya acabado la rola. Aparentemente aquí no ha acabado. Vamos a poner. ¿Qué hacemos? Que aquí empieza otra, ¿no? Vamos a darle volumen. Si no, ahí acaba, ¿no? Bueno, esta canción la comparte nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y pues aquí no podemos negar la influencia de Robert Plant en el vocalista, ¿no? Vamos a leer un poco acerca de esta banda, Kingdom Come. Kingdom Come es una banda de hard rock fundada por el vocalista oriundo de Hamburgo, Lenny Wolf. El grupo se formó en 1987 de varios músicos de la costa del oeste en los Estados Unidos. Previamente Wolf cantó para la banda de rock Stone Fury. Y aquí dice, el sonido de Kingdom Come era muy familiar al de Led Zeppelin, al punto que algunos de los que lo escuchaban por primera vez pensaban que Kingdom Come era la reunión de Led Zeppelin. El primer sencillo de la banda, Get It On, fue un gran hit en las estaciones de radio de los Estados Unidos, e incluso el álbum de debut Kingdom Come ganó el disco de oro. Pues ahí está, ¿no? Tremenda banda con influencias de Zeppelin, principalmente en la voz. Pero pues es un gran trabajo, ¿no? Estoy en bastante padre la música, con un tremendo poder. Bien cañón. Sí, me gustó mucho la rolita que nos compartió Alex Thrasher. Gracias, Alex, por presentarnos estas bandas y estas rolas tan buenas, ¿no? De acá, Alex. Gracias, Alex Thrasher. Saludos. Bien, entonces. Pues seguimos aquí escuchando buena música. Buen material y que nos comparte la banda hoy. Vamos a poner un tema de Stevie Ray Vaughan. Vamos a buscar algo por acá. Una canción que se llama Cool Shot. Vamos a escucharlo. Esto dice así. Cool Shot, Stevie Ray Vaughan. Ray Vaughan con su banda Double Trouble. Más bien la banda se llama Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Cool Shot. Esto dice así. I can't take it anymore, Stevie Ray. You love that guitar more than you love me. All year long you're out on the road with that thing, and when you come home, I can't even get a one night stand. Keep this up. I'm gonna pack up my bikini and move to Rio! Once was a sweet thing, baby. Held out a loving hand. Now I reach to kiss your lips. My touch don't mean a thing. And that's a cold shot, baby. The way that you love me, do anything I kill this sucker. Whoa, hold to tie me, will you? This is it. Sorry for ever causing you pain. You showed your appreciation by walking out anyway, and that's a cold shot, baby. Yeah, that's a thing, and that's a cold shot, baby. Cool shot, Stevie Ray Vaughan. Tremenda rola y buen video este de Stevie Ray con esa, con ese tema, ¿no? Ahí se ve cómo batalla su esposa, no sé si sea su esposa, su pareja de Stevie Ray, que ya no lo soporta, ¿no? Porque no para de tocar su guitarra y le pone más atención a su guitarra que a ella. Pero al final se da cuenta de que, pues, es su vida de Stevie Ray, la guitarra, y pues se tiene que acostumbrar, ¿no? A que así es la vida con... Así es vivir la vida con un músico que es apasionado. Y pues bueno, pues ahí lo demostró Stevie Ray Vaughan con cada una de sus canciones, ¿no? Que interpretó a lo largo de su carrera. Un tremendo músico, un gran guitarrista, legendario, que vino a darle continuidad a lo que es este estilo blues, rhythm and blues, que lo refrescó y lo revivió en los años 80 de manera, pues, tremenda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Aquí René dice: mi carnal Octavio el Cuervo pide Sex Machine de James Brown. Saluda a la banda rockera y bluesera. Bien, todos saludos a la banda que está por allá, el buen Octavio, que pide una rola de James Brown, Sex Machine. Vamos a buscar ese material. Material muy bueno, la neta, el día de hoy. De fondo tenemos a Stevie Ray Vaughan. Vamos a bajarle y vamos a poner ese tema que va dedicado para Octavio. El buen Octavio. Sex Machine, James Brown. Vámonos. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Sex Machine, James Brown. Aquí dice, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, también conocida como Sex Machine. Es una canción funk grabada por James Brown en el año de 1970 y lanzada por King Records como un sencillo dividido en dos partes. Alcanzó la segunda ubicación del Rhythm and Blues Songs y el número 15 en el Billboard Hot 100. Sí, al principio vi el video y pensaba que iba a empezar acá con una... Era como una mezcla acá grupera. Pero pues no, es la rola. Así es. Y el video, pues no sé si será lo original o no sé qué onda, pero sí se ve así como muy mexicano. Una onda muy mexicana. Bien, pues seguimos por acá. Viendo a ver qué pide la banda. Eso fue para Octavio. Camarada del buen René. Espero que le haya disfrutado este material tan bueno de James Brown. Y aquí Mitra dice, ¿puedo pedir Yuwaku de Glay? Pues sí, Mitra, pues cómo no, ya sabes que aquí estamos para complacer a la banda. Vamos a buscar ese material que pide Mitra. Vamos a buscar ese material, a ver si lo encontramos, Mitra. Aparece acá en... Aparece con letras chinas o japonesas, no sé qué sea. ¿Quién sabe si sea la rola? Aquí dice Glide. Vamos a poner esa canción. A ver si la atino, Mitra. Vámonos con esto que dice así. Para Mitra, Glide. Yuwaku, no sé si sea esa, pero a ver, vamos, esto dice así. I'm すものがいる明日に向かう備え手を手にしたお前は強く Because I love you 素顔の自分をさらけ出して Escuchamos a la banda Gly con el tema Yuwaku. Sí, la tiene. Yuwaku, vamos a leer un poquito acerca de esta banda. Vamos a ver qué dice por acá. Dice: Gly es una banda de rock pop originaria de Hakodate, Hokkaido, formada en 1988 por el guitarrista Takuro y el vocalista Teru, miembros. Mientras estudiaban en la escuela secundaria. Ya tienen un rato que salieron esta bandita y pues me gustó. El video está chido también, Mitra, ¿eh? Bastante chido el video, buenas luces, me gustan las luces, sí, se ve muy, muy padre. Y ahora sí que suenan rockeros, me gustan su mezcla que hicieron. Se oye bastante, bastante padre. Bien, vamos a ver qué nos comenta Mitra por acá, dice... San se acabó, dice. Sí, pues bueno, seguimos por acá. Dice aquí lo que nos dice nuestro buen amigo Alex Trasher. Dice: qué bueno que les gustó la rolita de Kingdom Come. Es bueno compartir el material porque aquí todos conocemos más de la música y del rock. Es un gusto aprender de todos. Yo también aprendo de todos ustedes y a veces hay bandas o canciones que no conozco. Y aquí aprendo. Y un saludo para la tomandancia que hoy no pude asistir a pasar lista, dice. Porque estoy en una misión de trabajo. De hecho, ahorita estoy chambeando. Ni modo, nos tocó trabajar, pero trabajando y escuchando buen rock. Saludos a todos. Vientos, Alex. Qué bueno que estás por allá dándole rezo a la chamba. Y escuchando buen rock, ¿no? Y aquí compartiendo con nosotros también tus gustos musicales. Y ya sabes, son bienvenidos todo lo que comparte aquí la audiencia de la Casa del Rock. Muy buen punch, dice Mitra, del material que acabamos de escuchar de esta banda llamada Gly. Bien, Mitra, pues ya nos presentaste una banda más. Sí, esta banda sí ya tiene un rato que salió, en el 88, pues ya tiene sus añitos. Pero pues es bueno, ¿no?, que existan bandas, ¿no?, que se mantienen durante un buen rato, ¿no?, haciendo ruido y haciendo buena música. Pues porque así van... De alguna manera, pues, acrecentando, ¿no?, su material, sus presentaciones, y mucha gente más los va conociendo, ¿no? Bien, pues no nos queda ya casi más que agradecer, ¿no?, la presencia de toda la banda que estuvo aquí compartiendo material, compartiendo videos también. Y así, como les digo, aprendiendo, ¿no?, de lo que nos comparten. Que eso nos enriquece a todos. Este espacio es padre porque podemos compartir música, podemos compartir pues pensamientos, sentimientos que de repente pues nos surgen por ahí. Ya saben que estamos en una época muy, muy extraña, pero pues a la vez nos permite experimentar nuevas cosas, nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevos retos también, ¿no? Porque ya saben, la situación no es tan fácil para muchos, pero buscamos la manera de salir adelante, ¿no? De adaptarnos a la situación y poder, ahora sí que levantar el vuelo, ¿no? A pesar de las circunstancias, pero pues bueno, pues así es la onda. Hay que aferrarnos para salir adelante, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle a toda la banda que se conectó el día de hoy. A Mitra, Alex Trasher, René, Alexan, Uyuala, Leonides, Irene, Luis Lobo, que estuvo por ahí también. Toda la banda, ¿no? Mi buen amigo David Maldonado. Mucha banda que está por ahí luego escondida, que no se hace presente, pero que nos está escuchando. Y que eso es padre, ¿no? Que estén por ahí escuchándonos en la transmisión. Y también conociendo, ¿no? Lo que aquí comparte la audiencia. Estuvo muy variada la transmisión del día de hoy, muy, muy chida, muy relajada. Y eso es lo interesante, ¿no? De esto. Pasar un buen rato en compañía de buena música. Pues bueno, vamos a despedirnos, muchachos y muchachas. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí denle, pues no les digo denle me gusta, ¿no? Ya saben que si les late algo, pues uno le gusta aunque no le digan, ¿no? Y así me pasa a mí cuando visito alguna página que me late un buen, digo, no manches, pues aquí no es necesario que me digan dale a la campanita o ponle manita arriba, ¿no? Sino que pues yo luego me apunto, ¿no? Cuando no me late la neta, pues ni les hago caso. Pero pues así es la onda, ¿no? Ahora sí que si les late, ya saben, muchachos, ahí está la página CDMX, la Casa Radio, y lo que quieran compartir, si quieren hacer un programa como los que hemos hecho, ya sea por video o a través de la radio, pues no duden en contactarnos y organizamos una transmisión, algún especial, ya saben, relacionado con el rock, y aquí les damos ese espacio, ¿no? Pues para poder compartir esas inquietudes que muchas veces tenemos y que queremos sacar, ¿no? Acá nuestro buen amigo Alex Trasher, Vientos, un buen programa, dice Alex. Vientos, Alex, qué bueno que te latió. Ya sabes que lo hacemos entre todos. Y eso es lo chido, ¿no? Estamos aquí compartiendo entre toda la banda esto que nos late. Bien, pues vamos a cerrar ya la transmisión. Vamos a esperar a ver que escriban los últimos mensajes. Vamos a ver a Mitra que escribe para darle voz, ¿no? Aquí de una vez al aire. Dice, así es, Arturo, nos dice, saludos a la bandota, dice Mitra. Pues bien, pues Mitra, ahí está la onda. Pues bueno, estamos a punto ya de cerrar esta transmisión. Y acuérdense que a las 12 se rompe el encanto. Apoyamos el programa, dice Mitra. Bien, entonces, eso es bueno. Ya saben que pues aquí entre todos nos echamos la mano. Y si quieren hacer algún anuncio de alguna cosa que ofrezcan, ya saben, aquí también está. Es bienvenido, podemos hacer un comercial acerca de lo que ustedes ofrecen y de lo que hacen, ¿no? Pues para que la banda se entere, ¿no? Si venden alguna cosa, ya saben, aquí los mencionamos. Si venden comida, pues es mejor todavía porque ya saben que vamos de gorrones, ¿no? Luego a que nos hagan el descuento. Y ahí está, ¿no? Podemos apoyar a la banda. Y sin olvidar recordarle a la banda que se suscriba a la página CDMX, la Casa Radio. Pues ahí está. Bien, todos. Dice aquí René, dice, saludos a todos, buenas vibras a todos. Bien, entonces dice, se acaba el programa, pero la tomandancia sigue abierta. Vientos René. Bueno, pues cuídense mucho. Aquí la tomandancia sigue abierta, dice René, para los que le quieran caer, dice. Así es que Alex Trasher, ya sabes. Saludos. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Soy Arturo Chandra, nos vemos en la próxima. Bye. Pásenla bien, síguenla pasando bien. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.